más de la mitad de los casos de insolación pediátrica vehicular ocurren porque un cuidador accidentalmente dejó a un niño atrás, dijo. Y si bien la tecnología en el automóvil que les recuerda a los adultos que revisen sus asientos traseros se ha vuelto más común, solo una fracción de los vehículos que la tienen, lo que requiere que los padres inventen sus propios métodos, como dejar un animal de peluche en el asiento delantero. Y bueno, la buena noticia, dijo Null, es que simples cambios de comportamiento pueden proteger a los niños. Esto es prevenible un 100% de los casos, dijo. Y sabemos que a las personas que viven en áreas de bajos ingresos les va peor cuando suben las temperaturas. El acceso al aire acondicionado, que incluye la capacidad de pagar la cuenta de la luz, es un grave problema de salud. En un balance sobre las acciones del crimen organizado la semana pasada en Tijuana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que se haya tratado de acciones terroristas en contra de la población, atribuyendo los hechos a estrategias propagandísticas de estas bandas. La estrategia de seguridad está dando resultados. Hay una clara tendencia a la baja de incidencia delictiva. Delitos de alto impacto van a la baja, aunque en el homicidio, aun cuando va a la baja, tenemos que reforzar la estrategia para disminuirlo al mínimo, dijo Augusto López. En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, atribuyó las acciones del crimen organizado a móviles específicos locales de confrontación entre los cárteles con presencia regional y, en el caso de Baja California, a objetivos propagandísticos de las organizaciones con presencia local. Se refería al Cártel Jalisco Nueva Generación, los Arellano Félix y Cártel del Pacífico. Coincidió en adjudicar también a objetivos propagandísticos la movilización de la delincuencia organizada. La estrategia de seguridad avanza debilitando a organizaciones criminales con aseguramientos que minan la base económica de esas organizaciones. Hay una situación importante dentro de la estrategia: aseguramiento de metanfetaminas. Tenemos un trabajo que hemos desarrollado estos meses. En el caso de Jalisco, Sandoval afirmó que ante denuncia ciudadana de fuerte presencia delincuencial en una zona, acudieron las fuerzas de seguridad. Era una reunión entre dos líderes de ese grupo, el RRR y el APA, que iban a realizar una actividad, pero no fueron detenidos. Hubo 6 fallecidos, pero no estaban detenidos esos dos líderes que se reunieron. En conclusión, pensaron que dentro de los detenidos estaban estos delincuentes. Se hicieron operaciones para prenderlos, pero no fue posible. Larga conferencia de prensa en Palacio Nacional para ofrecer la versión oficial de los sucesos de la semana pasada, donde Sandoval González describió la situación en cada una de las entidades afectadas, detallando que, en términos generales, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ha asestado golpes importantes a la capacidad operativa y financiera de los cárteles. En especial, dijo, los decomisos de metanfetaminas y cocaína. Explicó que en el caso de Ciudad Juárez, donde hubo una riña original y en el penal local entre los mejicles y el cártel de Juárez, desató los sucesos como un distractor a las fuerzas de seguridad para evitar que se movilizaran hacia el penal. Fue la entidad donde se registraron 11 personas fallecidas. De igual forma, en Michoacán se detectó que se había registrado un enfrentamiento entre el CJNG y Pueblos Unidos. Se detectaron movimientos de este último al día siguiente, lo que arrojó, dijo Sandoval, movimientos de personal del Ejército y la Guardia Nacional y la aprehensión de 167 integrantes de ese grupo delictivo. El subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, aseguró que con acción conjunta de Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, la judicialización de objetivos criminales y la definición de cero impunidad se han desmantelado estructuras criminales y reducido su capacidad financiera y operativa. Se han logrado decomisos de drogas como drogas como coca y metanfetaminas, que ha permitido ir mermando su capacidad criminal. En respuesta a las reacciones de estas organizaciones del crimen organizado, es emprender acciones que tengan un alto impacto como una forma de propaganda criminal para generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva. Si bien mencionó que por estos hechos se detuvo a 36 personas, Mejía Verdeja dijo que en total este fin de semana aprendieron a 3,630 delincuentes, al tiempo que aseguraron que se registraron 196 detenidos, que representa apenas el tercer fin de semana que está por debajo de 200 asesinatos. Les preguntaron que si estos no son actos terroristas y ellos dijeron no es que queramos minimizarlos, pero desde luego hay una estrategia de combate a la inseguridad. Ya conocerán las cifras, hay una baja incidencia delictiva. Cuando se combate la inseguridad no estamos exentos de que haya reacciones, respondió el secretario de Gobernación. En cuanto a las afirmaciones de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en el sentido de exhortar a las organizaciones criminales a dirigir sus ataques contra quienes no les pagan el derecho de piso, el secretario Adán Augusto López minimizó el dislate atribuyéndole a que fue una declaración efectuada en la madrugada y después de un agitado día. Esta fue una nota en la jornada. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mi boca con las palabras, sale de mi mente con la mirada, sale de mis ojos con lágrimas claras. Sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale, sale, sale, sale de mi corazón. sale de mi corazón. Y esta noticia del coronavirus, este es un nuevo consejo del COVID de los CDCs. La pandemia ha estado con nosotros ya 2 años y medio y la Agencia de Salud quiere que las cosas sean menos confusas. Esta nota de Los Angeles Times dice: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Federales quieren facilitar que los estadounidenses se mantengan alejados del COVID. Y la pandemia ha estado con nosotros, dicen, durante 2 años y medio, pero las condiciones cambian constantemente y eso puede complicar los esfuerzos para evitar sus peores efectos, ya sea que haya sido diligente en la reducción de su riesgo o que haya vuelto a su forma anterior a la pandemia. El nuevo consejo tiene como objetivo ayudarlos a mantenerse a salvo. Y aquí hay una cita en un comunicado de los CDC. Dice, cito: hoy los CDC están simplificando su guía de COVID-19 para ayudar a las personas a comprender mejor su riesgo, cómo protegerse a sí mismos y a los demás, qué medidas tomar si se exponen al COVID y qué medidas tomar si están enfermos o dan positivos, dijo la agencia en un comunicado. Y la nueva guía se publicó este jueves en el informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC. Su objetivo es acelerar la llegada del día en que el COVID ya no interrumpa gravemente nuestras vidas, dijo Greta Mazzetti, que es el miembro del equipo de respuesta a emergencia por el COVID-19 de los CDC y la autora principal del informe de los CDC. Y bueno, aquí una síntesis, un vistazo a los nuevos consejos del CDC. Dice, es posible que la primera generación de vacunas contra el COVID no le impida contraer una infección por coronavirus, pero reducirá significativamente su riesgo de enfermarse gravemente. Y las tasas de hospitalización y muerte asociadas con el COVID son sustancialmente más altas entre los adultos no vacunados que entre los que están al día con la vacunación recomendada contra el COVID, dice el informe. ¿Cuánto más alto? En mayo, las personas no vacunadas de 5 años en adelante tenían 6 veces más probabilidades de morir de COVID que sus contrapartes que estaban completamente vacunados. Según los CDC, cuanto mayor sea, más protección proporciona la vacuna. Y a nivel nacional, el 67.3% de los estadounidenses están completamente vacunados, pero solo el 48.3% de los elegibles para su primera vacuna de refuerzo la han recibido. Si no eres uno de ellos, el CDC te insta a cambiar esto y ponerte al día con tus vacunas. Aquí hay algo de motivación. En mayo, las personas no vacunadas de 12 años en adelante tenían 9 veces más probabilidades de morir de COVID que sus contrapartes que fueron vacunadas y reforzadas. 9 veces más probabilidades de morir. Hacerse la prueba. Cuanto antes descubra que tiene una infección, antes podrá tomar medidas para evitar una mayor transmisión. También hay una razón egoísta para hacerse la prueba si sospecha que podría tener COVID. El medicamento antiviral Paxlovid funciona mejor cuando se inicia de inmediato. Si es elegible para las píldoras, pero espera más de 5 días para comenzar a tomarlas, esto no reducirá sus riesgos de enfermarse gravemente. Y bueno, también la nueva guía recomienda que las personas se hagan las pruebas de haber estado expuestas a alguien con COVID, pero los CDC ya no recomiendan pruebas para detectar infecciones en personas asintomáticas en la mayoría de los casos. También otra recomendación es aislarse cuando estás enfermo o enferma. Si contraes el COVID-19, debes aislarte de los demás durante al menos 5 días ya que esa es la ventana en la que es más probable que se transmita el virus a los demás. El día en que experimente sus primeros síntomas o dé positivo, lo que ocurra primero es el día cero y el día uno es el día completo que sigue. Puede dejar de aislarse después del día 5 si no tienes fiebre, sin tomar medicamentos y todos los demás síntomas han mejorado. El CDC dice que no necesitas dar negativo para finalizar tu aislamiento, aunque el estado de California no está de acuerdo con esto. Si dejas de aislarte, debes usar una máscara de alta calidad hasta el final del día 10. Sin embargo, puede deshacerse de su máscara antes si obtiene un resultado negativo en 2 pruebas de coronavirus consecutivas, tomadas con al menos 48 horas de diferencia, según la nueva guía federal. Atención, ciertas personas deben aislarse durante un mínimo de 10 días completos, dice el CDC. Estas personas incluyen las que han estado moderadamente enfermas, tenían dificultad para respirar o estaban gravemente enfermas con un tratamiento requerido en un hospital. Si estuviste gravemente enferma o enfermo, estás inmunocomprometido y debes consultar con tu médico antes de finalizar el aislamiento. Y otra recomendación es tomar Evusheld. Es posible que las personas inmunocomprometidas no desarrollen una respuesta inmunológica fuerte a las vacunas contra el COVID-19. Si estás en esa categoría, puedes reforzar tus defensas con Evusheld. El medicamento administrado en una serie de 2 inyecciones proporciona a los receptores anticuerpos monoclonales, y estos anticuerpos fabricados en laboratorio sirven como sustitutos de los que su cuerpo no produce por sí solo. Y el medicamento también, dice la nota, se recomienda para las personas que no pueden vacunarse contra el COVID porque corren el riesgo de sufrir una reacción adversa grave. Y el informe menciona también las cuarentenas. Dice, olvídate de las cuarentenas. Muchas veces se confunde la cuarentena con el aislamiento, pero son diferentes. Una persona aislada sabe que está infectada y una persona en cuarentena corre el riesgo de infectarse porque ha estado expuesta a alguien que lo está. En el pasado, los CDC respaldaron las cuarentenas como una forma de prevenir la transmisión del coronavirus, especialmente para las personas que no están vacunadas. No más esta cuarentena. En este punto de la pandemia, tantas personas tienen anticuerpos contra el coronavirus debido a vacunas, infecciones pasadas o una combinación de ambas, que una recomendación general de cuarentena no tiene sentido, según la nueva guía. Sin embargo, si ha estado expuesto a una persona infectada, debe hacerse la prueba al menos 5 días después y también debe usar una máscara cuando esté cerca de otras personas durante 10 días. Y bueno, también el informe habla de cortar el rastreo de contactos, que ahora se recomienda solo para entornos de atención médica y otros entornos de alto riesgo, donde las personas viven en lugares cerrados. En cualquier otro lugar, los CDC aconsejan a los trabajadores de salud pública que concentren sus esfuerzos en asegurarse de que las personas que estuvieron expuestas al virus sepan cómo hacerse la prueba. Y bueno, en cuanto al nivel de la comunidad, el CDC también actualiza los niveles de todos los condados del país este jueves. Esta métrica representa la cantidad de transmisión de coronavirus en un condado, así como el impacto que COVID está teniendo en los hospitales locales. Esto se está actualizando para tener un nuevo nivel de comunidad. Cuanto más alto sea su nivel comunitario del COVID, más precauciones debe tomar, dice el CDC. Bueno, esta nota es tomada de Los Angeles Times y los nuevos consejos del nuevo informe de los CDC. Thank you.

La viruela del mono, aunque es un tema de creciente interés entre los padres, no ha provocado una respuesta notable por parte de los administradores escolares, quienes, al igual que los funcionarios de salud del condado, minimizan su potencial para representar un riesgo en las escuelas. Los educadores y las familias de toda la región expresan optimismo por tiempos casi normales, incluso cuando ingresan al tercer año académico en medio de una pandemia mundial. El trabajo de recuperación académica y los esfuerzos para brindar servicios de salud son prioridades en todas las escuelas, ya que el año pasado la escolarización continuó siendo interrumpida por las ausencias relacionadas con el COVID entre estudiantes y también el personal. Una ley que entró en vigencia el 1 de julio convirtió a California en el primer estado en exigir horas de inicio más tardías, según una investigación que sugiere que el cerebro adolescente necesita dormir más para funcionar de manera más efectiva, y como resultado las escuelas intermedias no pueden comenzar antes de las 8 de la mañana y la escuela secundaria no entra antes de las 8:30. El horario de inicio de la escuela primaria no está sujeto a esta ley. Los críticos incluyen entrenadores que se preocupan por la oscuridad que invade las prácticas y las competencias a medida que los días se acortan, y algunos predicen que los estudiantes simplemente se quedarán despiertos hasta más tarde y llegarán a la escuela tan aturdidos como siempre. Y en cuanto al virus, las precauciones de virus, las pruebas semanales de coronavirus han terminado en el Distrito Escolar de Los Ángeles, al igual que sus contrapartes en la mayoría de otros sistemas escolares. Los funcionarios de Los Ángeles han optado por alinearse con las reglas de salud del condado. Se anuncia que las pruebas de respuesta rápida están disponibles para todos los estudiantes y el personal. En Los Ángeles, la doctora Smita Malhotra, directora médica del Distrito Escolar de Los Ángeles, alentó a todos a hacerse la prueba, pero señaló que no se requería una prueba de referencia antes del inicio de clases. Los padres y el personal deben notificar al distrito escolar de una prueba positiva, lo que resultará en el periodo de aislamiento de al menos 5 días. Después de esto, una prueba negativa y la resolución de los síntomas pueden permitir que un estudiante regrese a la escuela. Y se requiere el enmascaramiento continuo de los empleados hasta al menos 10 días después de la prueba positiva. Se recomienda el uso de máscaras, pero no es obligatorio para los estudiantes después de que sean elegibles para regresar. Y después de una exposición significativa a una persona con COVID, los estudiantes y empleados deben usar mascarilla durante 10 días, pero pueden asistir a la escuela siempre que no presenten síntomas. Usted es un contacto cercano si estuvo a menos de 6 pies de distancia de una persona infectada durante un total de 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas. Una persona infectada puede propagar el virus desde 2 días antes de tener síntomas, así como 2 días antes de dar positivo. Los funcionarios de salud continúan recomendando encarecidamente que todos usen máscara en el interior hasta que la transmisión comunitaria disminuya aún más. Y los padres siguen divididos sobre si las medidas de seguridad de COVID van demasiado lejos o no lo suficiente. Pero nadie con síntomas de enfermedad debería ir a la escuela. Seguimos informando de algunas precauciones ahora para el regreso a clases en cuanto a la seguridad de las escuelas. En el caso de Los Ángeles, todo el personal de la escuela tendrá disponible una aplicación que permite informar rápidamente sobre un problema de seguridad. Además, cada escuela ha tenido una revisión de seguridad

¿Deberían las escuelas preocuparse por la viruela del mono? Los funcionarios de salud dicen que el riesgo para los niños y niñas sigue siendo bajo. Esta nota de Los Angeles Times. Dado que muchos estudiantes están regresando a la escuela esta semana y miles de jóvenes regresaron a las universidades de California este mes y el próximo, existe una preocupación creciente sobre el potencial de brotes de viruela del mono en entornos académicos y sociales. Pero los expertos en salud pública continúan asegurando a los padres y familias que el riesgo de la rara enfermedad sigue siendo bajo para la mayoría de las personas, especialmente en entornos vestidos y en su mayoría distanciados, como las escuelas. Y los expertos enfatizan que el riesgo es actualmente extremadamente bajo. Sin embargo, los padres deben comunicarse con el pediatra o el proveedor médico de su hijo si aparece una erupción nueva e inexplicable. El niño debe quedarse en casa y se cubre la erupción hasta que se consulte al médico. Debe alentar a los niños de evitar tocar la erupción tanto como sea posible y ayudarlos a practicar una buena higiene de manos, dijo Bárbara Ferrer, la directora del Departamento de Salud Pública del Condado en Los Ángeles. Se sigue enfatizando la importancia de lavarse las manos y mantener una distancia social. No nos relajamos con la disponibilidad de desinfectantes para las manos. ¿Y cómo se contagia la viruela del mono? De riesgo bajo, el contagio de la viruela del mono se consideran los baños públicos, el trabajo en la oficina, el viajar en un avión, el tocar una manija, probarse ropa en una tienda, usar una alberca o tina, en una tienda, cafetería o gimnasio, o contacto cercano en el exterior. Como riesgo medio se considera el compartir bebidas, el compartir cama, toallas o artículos de higiene, o el contacto cercano en espacios cerrados. De alto riesgo de contagio se consideran los besos, los abrazos o el contacto cercano con poca ropa. Como riesgo máximo se considera el contacto directo con fluidos corporales, salpullido, infectado o ámpulas. Para el Noticiero Popular de Radio Santana, Héctor Márquez. Camino hacia alma. Diles que sigo por ahí escuchando, pero ya no se me nota ni las pisadas, que incluso abatido sigo mirando. Diles que estoy lleno de dudas, que mi alma quema y que de la piel. Diles que no tengo remedios, no, no, no, no, remedios para la esperanza, remedios para el dolor, remedios que pasan por la espalda, remedios, oh, oh, oh, no, no, no. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar. pues si te caíste tendrás que levantar. Diles que voy dando tumbos y que están desapareciendo las señales. Y que aún pensando las cosas se nublan aún más. Diles que no sé cómo hacerlo, que he vuelto a ser débil por querer mirar los abismos. Cae detrás y sabré pa pa pa pa pa pa pa. Oh oh, diles que no tengo remedio, no no no no no remedio para la esperanza, remedio para el dolor, remedio que pasan por la espalda, remedio, oh oh oh, oh oh oh. Tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar, no lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Hey. De tú, ¿de qué tienes miedo? Deja el aire pasar, no lo ves, que viene de largo. Pues si te caíste tendrás que levantar. Esta nota de la jornada sobre economía encarece el dinero bancos centrales de todo el mundo. El incremento de tasas de interés es general. Contados son los bancos centrales que no han movido su política monetaria en 2022. Hasta mitad de este año, según datos comparables del Banco de Pagos Internacionales, BIS por sus siglas en inglés, México se cuenta entre los 10 países que más han encarecido el costo del dinero con el objetivo de frenar la inflación. En general, destacan los países de América Latina como los que más se han visto forzados a aumentar sus tasas de interés en 2022, mientras las grandes economías han iniciado un nuevo ciclo de alzas que, desde marzo de este año, según Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, ya advertía que se había iniciado demasiado tarde. De acuerdo con los registros del BIS, que llevan una desactualización de un mes, pero que son suficientes para reflejar la tendencia en el encarecimiento del dinero a nivel mundial, 30 de 36 bancos centrales habían endurecido su política monetaria durante 2022. Frente al avance acelerado de la inflación, primero empujada por los energéticos y los alimentos. En este contexto, Argentina, Hungría, Brasil, Polonia y Chile son las economías que más incrementaron su tasa de interés en la primera mitad de 2022, con avances que llegan hasta 12 puntos porcentuales en el primer caso, y a ellas siguieron República Checa, Islandia, Perú, México y Colombia a medida que las tendencias de inflación iban en aumento. Y los países emergentes se anticipaban al alza de tasas de interés en economía de altos ingresos. En economías de altos ingresos. En esa primera mitad del año, Dinamarca, la zona bajo la política monetaria del Banco Central Europeo, BCE, Indonesia, Japón, Tailandia y Turquía no habían incrementado su tasa de interés. Eso se modificó en julio cuando Dinamarca pasó su tasa de interés de menos 0.45 a 0.05%. El Banco Central Europeo lo hizo de 0 a 0.50%. El 10 de agosto, Tailandia también incrementó su tasa de interés en 0.25 puntos porcentuales, de 0.25 puntos porcentuales a 0.75%. Turquía no ha encarecido su tasa de interés, pero ya contaba con una de las más altas del mundo, de 14%, solo detrás de Argentina, con 52%. Indonesia tampoco la ha movido de 3.5%. Esto significa que cuesta mucho más dinero hacer préstamos. Los intereses están mucho más altos. Esta nota de la jornada. Las agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales exigieron ayer al talibán respetar los derechos de las mujeres y niñas al cumplirse un año de que retomaron el poder en el país asiático. Los talibanes y sus partidarios ondearon la bandera blanca y negra del grupo en las calles de Afganistán para celebrar un año desde que entraron en la capital y tomaron el poder tras una impresionante serie de victorias en el campo de batalla. En los 12 meses transcurridos desde la caótica retirada de Estados Unidos y tras dos décadas de ocupación militar, algunos afganos han acogido con satisfacción la mejora de la seguridad, pero han luchado contra la pobreza, la sequía, la desnutrición y la desvanecida esperanza entre las mujeres de tener un papel decisivo en el futuro del país. Algunos hombres dispararon al aire en Kabul y unos cientos de personas entre partidarios, combatientes y responsables se reunieron en la plaza frente a la embajada de Estados Unidos para conmemorar el día y con pancartas con el tema muerte a Estados Unidos. El Fondo de Población de Naciones Unidas, el UNFPA, llamó a no olvidar a las mujeres y niñas afganas pese a otras importantes crisis que afectan al mundo, y cito, mientras el mundo enfrenta numerosas crisis que se superponen, no debemos olvidar a las mujeres y niñas afganas. Cuando a las mujeres y niñas se les niega sus derechos básicos, todos nos vemos afectados, afirmó Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFAP, al denunciar la erosión continua de los derechos de las mujeres, desde la educación hasta el acceso a la salud. Agregó, a un año después de que los talibanes tomaron el poder, el país se encuentra en una profunda crisis económica y humanitaria. El aumento vertiginoso de los precios de alimentos y de energía, exacerbado por la sequía y la guerra de Ucrania, ha provocado que alrededor del 95% de la población y casi todos los hogares encabezados por mujeres no tengan suficiente para comer, dijo en un comunicado. Y por su parte, la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la ONU Mujeres, instó a las autoridades afganas a reabrir la escuela secundaria para las niñas y eliminar las restricciones a los derechos de la mujer, señaló la directora de la organización, Sima Bajos, quien denunció que Afganistán es el único país donde las niñas tienen prohibido ir a la escuela secundaria. Baus aseveró, y cito, la exclusión de las mujeres de todos los aspectos de la vida le roba al pueblo de Afganistán la mitad de su talento y de energía. Y Amnistía Internacional denunció en un informe titulado La Ley Talibán, un año de violencia, impunidad y falsas promesas, que desde que los talibanes rigen el país se ha mantenido un ataque sostenido contra las libertades, persiguiendo a las minorías y reprimiendo violentamente cualquier oposición. Y por otra parte, el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Yun, declaró que los países de Occidente deben devolver lo más pronto posible al pueblo de Afganistán los activos congelados, los cuales ascienden a unos 7 mil millones de dólares que le fueron robados, dice, por Estados Unidos, y 2.500 millones de dólares enviados en ayuda humanitaria a Afganistán y depositados en las cuentas del Banco Mundial. Y aumenta el envío de inmigrantes de Texas a Nueva York. El alcalde Eric Adams arma una campaña contra el gobernador Greg Abbott. Esta nota de El Diario de Nueva York dice: el envío de inmigrantes de Texas a Nueva York continúa. Ya ha desarrollado una batalla de declaraciones entre el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el gobernador republicano Greg Abbott, con el primero lanzando un amargo sobre una campaña contra el segundo. Y aquí hay una cita, dice: ya llamé a todos mis amigos en Texas y les dije cómo emitir sus votos, dijo Adams este martes, y estoy contemplando profundamente tomar un autobús lleno de neoyorquinos para ir a Texas y tocar puertas a la antigua, porque tenemos que hacerlo por el bien de Estados Unidos, tenemos que sacarlo de su cargo. Y el portavoz de Abbott, Mark Miner, hizo una sátira de las intenciones de Adams y afirmó que los neoyorquinos se están yendo voluntariamente de la Gran Manzana debido a los altos impuestos y a que el crimen está fuera de control. Y dice: parece que el alcalde Adams ha asumido el papel adicional de director político, dijo Miner a Fox News. El intercambio ocurre cuando un centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos, llegaron este miércoles a la estación central de autobuses de Nueva York, enviados desde Texas en viajes organizados por el gobierno del estado, que ha declarado expresamente que quiere así repartir la carga que representa la presión migratoria. Personal de la alcaldía de Nueva York, desplazada a la estación para montar un dispositivo urgente de acogida, han sido tres los autobuses que llegaron, que han completado su viaje luego de 3 días de trayecto desde la frontera de Texas con México hasta Nueva York. La alcaldía, con asistencia de organizaciones no gubernamentales, les entregaba una caja con comida y los iba distribuyendo en albergues. Familias, por un lado, y por otro, los hombres solteros, que son mayoría por la ciudad, salvo a aquellos que expresaban su deseo de dirigirse a casa de amigos o familiares. Por ejemplo, Roger, un venezolano de 42 años, sastre de profesión, declaró a la EFE que no fue forzado de ningún momento a subir en el autobús, pero tras 3 meses de penalidades desde que salió de su país, atravesando selvas y desiertos, aceptó la propuesta de ser trasladado de forma gratuita a Nueva York. Roger, que ha hecho todo su viaje solo, aspira a ganarse la vida como sastre en la Gran Manzana, pero está dispuesto a aceptar cualquier trabajo para seguir adelante. Y el alcalde de Nueva York ha declarado en numerosas ocasiones que la ciudad proveerá alojamiento a los emigrantes indocumentados mientras legalizan su situación, al igual que hace con todos los sin techo, y este argumento ha sido utilizado por el gobernador de Texas, el republicano Abbott, para enviar a inmigrantes a Nueva York y a Washington, gobernadas por alcaldes demócratas. Con información de EFE en el Diario de Nueva York. Y en noticias de inmigración, en México se encuentra a más de 600 migrantes indocumentados en Puebla. Los grupos de traficantes de migrantes se estacionan en Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Puebla, así como en el Estado de México, como una parada intermedia en su travesía hacia Estados Unidos. Esta nota de La Opinión: un total de 688 personas migrantes, en su mayoría centroamericanas, fueron halladas en 2 acciones distintas en el Estado mexicano de Puebla, centro del país, informó el Instituto Nacional de Migración. En las dos acciones de verificación migratoria, las personas extranjeras fueron encontradas en condiciones de hacinamiento. En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración apuntó que 567 migrantes fueron encontrados en el auto Hotel Parador El Conde, ubicado cerca de los límites en el estado de Tlaxcala. Los grupos de migrantes, quienes viajaban hacinados en el interior de la caja de dos trailers, fueron encontrados gracias a una llamada anónima, mientras que cuatro hombres, presuntamente traficantes de personas, fueron detenidos, según la fuente. En la otra acción, 121 personas migrantes fueron halladas en un autobús que transitaba por la autopista Orizaba-Puebla y que fue detenido para una verificación de rutina. Y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centro y Suramérica, pero también de Cuba y de Haití y de diversos países africanos y asiáticos, ingresan en el territorio mexicano con el objeto de llegar a Estados Unidos. Los grupos de traficantes de migrantes buscan rutas para las personas extranjeras y en ocasiones se estacionan en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Puebla y el Estado de México como una parada intermedia en su travesía hacia los Estados Unidos. Y en Brasil, este martes entró la campaña electoral con el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva como protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. Esta nota de La Jornada. En el primer día de campaña autorizada rumbo a los comicios del 2 de octubre, ambos candidatos protagonizan actos cargados de simbolismo. El presidente Bolsonaro, de 67 años, tiene previsto dar un mitin desde la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018. Dice, la ciudad donde renací, dijo, al convocar a sus seguidores bajo el lema Dios, patria, familia y libertad. La profesora Jacqueline López dijo a la AFP, la limpieza empezó hace 4 años y quiero que continúe, que la izquierda sea extirpada del país, dijo a la AFP. Por otro lado, el expresidente Lula, de 76 años, líder ahora de las encuestas, visitará por su parte una fábrica automotora en São Bernardo do Campo, donde se forjó como líder sindical en los años 70. Y aquí hay una cita también de una entrevista de la AFP de Adriano Laureano, analista político de la consultora Prospectiva, y dice, Lula busca volver a São Bernardo do Campo porque favorece su narrativa de representante de los trabajadores, mientras que Bolsonaro ha buscado construir un relato de que es el elegido divino y haber sobrevivido a la puñalada desempeña un papel central en esto, dijo. La precampaña estuvo marcada por los constantes cuestionamientos sin pruebas de Bolsonaro a la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil y sus críticas han despertado temores de que no reconozca una eventual derrota e intente emular al expresidente Donald Trump, acusado de incitar las propuestas que terminaron en la violenta invasión del Capitolio en Washington en 2021. Y bueno, Bolsonaro, dice esta ONG Human Rights Watch, dijo, Bolsonaro está intentando debilitar el sistema electoral. Todos los candidatos deberían rechazar alegaciones infundadas de fraude, agregó en una nota. Para evitar nuevos incidentes como el atentado contra Bolsonaro, la seguridad de ambos candidatos fue reforzada. Foi pro mato trepar, trepa no açaizinho. Foi trepar para apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. O mané foi pro mato trepar, trepar no açaizeiro. Foi trepar pra apanhar açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Açaí do pretinho, pretinho farol pra juntar na farinha e fazer o mingau. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. Mingau de açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Eita mistura gostosa que me ajudou a viver. De açaí com farinha é prato que o pobre não pode esquecer. Espacio seguro y abierto por su cuenta para la comunidad LGBTQ. Esta nota de Los Angeles Times, Diana Díaz quería un espacio que ayudara a las latinas y latinos de la comunidad LGBTQ a encontrar un lugar en sus comunidades, un lugar que los hiciera más visibles y tal vez compensara la gentrificación, el aburguesamiento en curso en el este de Los Ángeles. Aunque hay bares, restaurantes y clubes LGBTQ repartidos por Los Ángeles, son pocos, dice, y distantes entre sí al este del centro de la ciudad. Esto es poder tener un lugar así, dijo Díaz. Al ser más visibles, aumentamos la tolerancia y eventualmente ganamos más aceptación. El queer mercado, que se lleva a cabo el tercer sábado de cada mes, atrae a comerciantes que arman sus tiendas de campaña en el estacionamiento de la Academia de Aprendizaje Hilda Solís. En una mañana reciente de julio 15, 15 minutos antes de que se abrieran las puertas, Ryan Montes, de 43 años, seguía mirando el mapa de proveedores, piezas de un rompecabezas que había estado armando durante semanas. El queer mercado estaría celebrando su primer aniversario, todo lo necesario para ser perfecto. Dice, tantas piezas en movimiento, dijo Montes, otro miembro fundador que se desempeña como del mercado coordinador de redes sociales. Dice, esto es lo más divertido. Al crear el evento, Díaz originalmente pensó en llamarlo el mercado chicano queer, pero dejó de lado la primera parte para incluir otras identidades latinas. Y desde julio de 2021, el mercado ha crecido de 42 a más de 130 proveedores. Las ganancias de las tarifas de los proveedores, así como las donaciones, se destinan a apoyar el evento y la academia adyacente, Hilda Solís. Pero en medio de este auge, Díaz no ha dejado de lado su habilidad para vender productos y formar conexiones. Su carpa se encuentra en la entrada del queer mercado, llena de coloridos, bolsos de cuero, carteras que son parte de su marca Mexichic, dice. Mantenerse en contacto con su cultura la ha ayudado a generar confianza. La Universidad Nacional de México ofrece un bachillerato en línea. A Patricia Gordián Carrera le faltaban solo 2 semestres para terminar su bachillerato en México. No obstante, se vio obligada a dejar su natal Puebla junto a su familia debido a la inseguridad. Fue así como hace 5 años llegó a Santa Ana en el condado de Orange. Ella cuenta que ya aquí siempre tenía en mente eso de terminar mis estudios. La joven tiene 24 años y fue a través de un maestro que se enteró que podía terminar la preparatoria en español y de manera gratuita en el programa de bachillerato a distancia que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando empezó clases, Patricia tenía encima 2 trabajos en restaurantes y por ello dice que llevar las clases en línea y tener la plataforma disponible las 24 horas, 7 días, le ayudaron para acomodarse con sus horarios. Las primeras materias las llevó como la brisa. Eran cursos que acababa de ver en México, pero cuando llegué a las clases nuevas como cálculo diferencial, se me complicó. Entonces fue allí que explica que recurrió a su tutora para obtener ayuda y a los profesores para aclarar dudas a través de correos o videollamadas. La joven confiesa que al llegar a Estados Unidos, muchos inmigrantes pueden sentirse frustrados al no solo tener que dejar su casa y amistades, sino también sus estudios. A veces no sigues porque los cursos están caros o no hablas bien inglés y te sientes atrasado, pero este bachillerato en UNAM es una oportunidad. Patricia obtuvo su bachillerato hace poco y está por empezar su licenciatura en Administración de Empresas. Hoy dice convencida que con disciplina, perseverancia y compromiso te abres puertas y que la educación es clave porque te ayuda a tener una mejor calidad de vida. ¿Qué se necesita para entrar al programa? El bachillerato a distancia fue creado con el objetivo de que los mexicanos que viven en el exterior logren terminar sus estudios de nivel medio superior en su idioma, según indica su portal web. Agrega que el programa, que inició en 2007, ha contado con alumnos inscritos en California, Washington, Arizona, Ohio y al menos otros 28 estados del país, mientras que en el mundo los estudiantes mexicanos se han conectado desde Europa, Centroamérica y Asia. Alfredo Fernández Carmona, administrador de la UNAM en Los Ángeles, indica que para ser parte del bachillerato en la UNAM necesitas registrarte en la convocatoria que estará abierta hasta el lunes 29 de agosto y presentar tu documentación, entre ellas tu acta de nacimiento, tu clave única de registro de población, CURP, el certificado de secundaria con promedio mínimo de 7 y un comprobante de domicilio de Estados Unidos o del lugar en que residas. Explica que el programa dura 2 años y medio, donde se llevan 24 materias de cursos de humanidades, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y anima a la comunidad a seguir preparándose y aprovechar que se trata de un programa gratuito que cuenta con tutores y maestros que dan seguimiento a tu avance. Es importante concluir este nivel de estudios para poder solicitar el ingreso a una universidad. A los 19 años, Daniel Mesa Cortés dejó la Ciudad de México y el bachillerato para ir rumbo a Los Ángeles. Con el paso del tiempo y el trabajo y la familia, le dejaron pocas horas para la escuela. No obstante, la espina de haber dejado algo inconcluso lo animó a inscribirse en el programa de bachillerato a distancia y dijo: "Me interesó bastante, pero ahí tú te pones las horas de estudio. No es fácil, así que tu avance va de la mano con el compromiso y la constancia", según Daniel Mesa. Con un trabajo a cuestas, una pareja y 3 hijas, emprendió las clases y aunque batalló con las matemáticas, terminó y se graduó a los 33 años de edad. Hoy expresa que nunca es tarde para tener más conocimiento y para animarse a hacer cosas que dejas inconclusas, ya que la educación te da más herramientas para la fuerza laboral. Por su parte, María Concepción Cuevas Carreño